Escuchas la radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Yo soy Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Faro. Somos diversidad y resistencia. Programación apta para todo público. Radio Faro, FM. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM. Las Mil Puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las Mil Puertas. Yo soy Irina y este programa se llama Las Mil Puertas. Es el programa de radio hecho por niñas y niños de Ixtapaluca, Estado de México. Hoy, junto con Jimena, hablaremos de la creación de vestuarios, que significa crear ropa para alguna presentación. Hola Irina, yo soy Jimena y como ya lo adelantaste, hoy hablaremos de cómo se crean algunas prendas, para que se vea muy espectacular la presentación de quienes las usan. Y para eso invitamos a una especialista. Una mujer que trabaja con el diseño de ropa. Y así que si te gusta la ropa, quédate aquí. Vamos a escuchar una canción para empezar este programa. Se llama Abejita Chiquitita. Seguro han escuchado esa canción, pero si ustedes ven tanto el TikTok como nuestro guionista Luis, conocen la versión punk con Manu Choque. Las Mil Puertas. Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita, dime dónde estás. Estoy aquí en una flor, haciendo mi trabajo con amor. Estoy aquí, en una flor, haciendo polinización. ¿Haciendo qué? La creación de vestuario es cuando cosen. La creación de vestuarios es cuando cosen y agarran diferentes hilos. La creación de vestuarios es como un... se utiliza para tejer o para hacer varias cosas. La creación de vestuarios es que se ocupan diferentes telas, ya sea estambres, hilos, etc. La creación de vestuario es como inventas una historia, luego lo presentas y ya. Creación del vestuario es algo que hacen de moda de unos vestidos para alguien. La creación de vestuario es como si hubieras puesto un muñeco con una ropa. La creación de vestuario es como ponértelo. La creación de vestuario es cuando tú mismo creas camisetas con tu propio diseño, ya sea impresa o hecho a mano. La creación de vestuario es un proceso en el cual diseñas tu propio vestuario, ya sea para alguien más o para ti mismo. Las Mil Puertas. Eso fue muy rápido. Escuchamos a Manu Choqui con Abejita Chiquitita y también las ideas de las niñas y los niños del Semillero Creativo Ixtapaluca, quien nos dijeron que es la creación de vestuarios. Este es el momento en donde conocemos a nuestra invitada, así que si están listos, vamos a conocer a Sofi, pero sus amigos le decimos Piel Dorada. Las llaves. Hola, Piel Dorada, gracias por conectarte con nosotras para platicar de lo que haces con tus manos y las telas. ¿Desde cuándo te comenzó a gustar crear vestuarios? Hola, muchas gracias por la invitación. Pues mira, me gusta crear vestuarios, yo creo que desde que estoy muy chiquita, cuando hacía vestuarios para mis Barbies. ¡Wow! ¡Qué bonito que tú desde tan pequeña hiciste vestuarios para tus Barbies! A mí igual, la verdad, me gusta mucho hacer vestuarios para mis Barbies. Tú, al igual que muchos de los amigos de nuestro guionista Luis, usas una máscara. ¿Cómo decidiste usar esta máscara? Pues gracias a toda esta cultura mexicana que tenemos y que me encanta, pues quise ponerle una identidad a mi marca como los luchadores, que portan siempre como esta gran identidad para mostrar como, bueno, para mí se me hace como si fueran superhéroes, entonces como si fueras un superhéroe tienes tu propia identidad y pues a raíz de eso quise hacer mi propia máscara para tener esta identidad que me gusta mucho de la cultura mexicana. ¡Oh, está muy bonito que tengas una identidad! La moda es algo que tiene que ver con la ropa, ¿tú recuerdas? ¿Cuál fue la primera cosa que hiciste y la usaron? Sí, bueno, dentro de la lucha libre he hecho muchos diseños de playeras, entonces recuerdo mucho a Soberano Junior usando un poco del vestuario que realicé justamente de la cultura mexicana, subido en la entrada del ring, pasando por toda la pasarela, y eso fue un recuerdo que tengo muy bonito porque fue el primero que vi plasmado y que toda la gente lo estaba gritando y muy feliz de verlo y yo ver que traía mi diseño. ¡Wow! Me encanta que tú uses tanto eso de la cultura mexicana. Hay que pensar lo que haces. Tú has hecho algunos dibujos en playeras. Hay veces que nos gustan nuestros dibujos y otras no tanto. ¿Cuánto te tardas en hacer un dibujo para estas playeras? Uy, sí tienes razón. A veces no nos gustan tanto y le doy vueltas a ver si ya me gustó o no me gustó. Entonces, a veces puedo pasar de un día si me quedo toda la noche esperando a ver si me gustan las ideas que plasmé. Hasta puede ser una semana, dependiendo de qué tanta del diseño. Puede ser en un día o puede ser una semana. ¡Es mucho! ¡Son muchos días! Hay niños que son fans de la lucha libre. Tú le haces vestuarios al hijo del luchador Dr. Wagner. ¿Cómo es hacer vestuarios para luchadores? Pues es muy interesante porque, como bien les digo, para mí son como unos superhéroes porque todos los niños, todas las personas los admiran. Entonces, el trabajar con ellos es una responsabilidad muy grande porque todo mundo los va a ver. Entonces, necesitas tener bien los conceptos para poder crear el vestuario y la gente vea algo diferente, ¿no? Que no vea siempre. Resulta aburrido. ¡Wow! Me parece que sí ha de ser súper difícil. Pero bueno, la semana pasada hablamos del Art Toy con los Cat Bros Toys. Tú hiciste un Art Toy de un luchador y le pusiste su vestuario. ¿Cómo es hacer un vestuario para un muñeco? Pues fíjate que fue muy complicado porque los Art Toys que yo trabajé son como de 10 centímetros, un poquito menos. Entonces yo plasmar el mismo diseño que hice, pero ahora hecho con mis manos, con telas, con todo lo que pude conseguir, fue complicado porque fue mi primer Art Toy. Entonces experimenté trazos para poder llegar a lo que quise y pues tuve mucho éxito porque realmente hasta ese Art Toy se fue a Estados Unidos porque me adquirieron esa pieza. ¡Ay! Está muy bonito hacer un Art Toy y también sus vestuarios. Aquí hemos platicado ya con mucha gente y también hablamos con Jorge Hermosillo de La Mole y nos dijo de unas personas que hacen cosplay. ¿Tú has hecho cosplay? ¿Es difícil hacer un vestuario de un héroe? A mí me encanta hacer cosplay de los superhéroes. Incluso hace poco hice de una luchadora de la WWE. Y pues es complicado conseguir o hacer que se parezca mucho a lo que usan los superhéroes o de quien te quieras hacer cosplayer, porque pues para mí es mucho al personaje, entonces conseguirlo, hacerlo, incluso hay las cosas que necesito para que se parezcan más, pero que esté personalizado por mí. Entonces sí es complicado, pero estar buscando las o cortar, pegar, coser para poder obtener la imagen que quiero y que se parezca mucho al cosplay que yo quiero hacer. Wow, pues me imagino que ha de ser muy chido poder hacer un cosplay de un personaje que a ti la verdad pues te gusta y lo admiras, ¿no? Una de las cosas que también has hecho es el bordado. La verdad, yo creo que se necesita mucha paciencia para crear una cosa de la nada, como tú lo haces con el vestuario. ¿Qué es el bordado y dónde lo has usado? Pues mira, aprendí a hacer bordado en la pandemia porque tuve mucho tiempo de no hacer nada y me desesperé. Entonces empecé a ver videos, tutoriales, cursos sobre cómo bordar y me encantó y lo quise aplicar hacia la lucha libre. Entonces empecé a hacer parches para mis chamarras de luchadores, de máscaras o de sus frases y me personalicé una chamarra de mezclilla en donde vienen como mis luchadores favoritos y empecé a hacer muchos parches de Shakira, de hilo, de colores e incluso me empezaron a adquirir esos bordados porque a la gente le empezó a gustar. ¿Cuál es tu diseño favorito? Ay, qué complicado, mi diseño. Creo que me están gustando mucho más los diseños que son enfocados, como bien dices, a la cultura mexicana, sobre todo enfocado al Día de Muertos. A mí me encanta mucho toda la cultura que trae detrás de nosotros los mexicanos hacia el Día de Muertos, con las flores en pasúchil, de cómo venerar a los muertos, todo esto, que incluso pues viene de las culturas prehispánicas. Entonces siento que todo lo que he hecho sobre eso, sobre el tema de Día de Muertos, son mis cosas favoritas que he hecho. Pues sí, está muy bonito esos diseños. Estamos hablando de la creación de vestuarios con Sophie, mejor conocida como Piel Dorada. Ahora es el momento de escuchar la segunda canción de este programa. Se llama Agradezco. Es de nuestra rapera favorita, Lela. Y regresamos a Las Mil Puertas desde Radio Faro. Las Mil Puertas. Autores de una historia que luego van a contarte. Básicamente un antes y un después que de aquí parte. En una era táctil donde los artistas más top del mundo no tienen nada que ver con el arte. Sentí necesidad a mi corta edad de trapearte y ver ideas volar como cometas. Hacer algo por el mundo donde comienzo a vivir. Por eso tomé las libretas, dejé las muñecas. He aprendido en mi hogar desde muy chiquita que no puedo escuchar a todos los que a mí me incitan. Que una red social no es solo para ser viral, sino para servir al que lo necesita. Pido perdón a mis padres por aquella vez que fui desobediente, no era consciente, todo cambió. Seguí lo que me dijeron, más bien se entendieron. Fui honesta y directa, me guió el hip hop. Ahora comparto la esencia de mi vida más pura. La adolescencia no será problema si eres madura. Convivo con gente sabia que tiene mucho que contar. Escucho con atención las historias, me inspiran a reflexionar. Creamos el hábito de hacer del arte algo íntegro. Aprendimos a ver la grandeza en lo más mínimo. Juntamos todas las ideas hasta hacer un híbrido. Luego las perfeccionamos siendo autocríticos. Agradezco al universo por mis dones, tanto por mis composiciones como presentaciones. Esta cultura se expandirá con amor y acciones. Gracias a esto se dan estas colaboraciones. Agradezco al universo por mis dones, tanto por mis composiciones como presentaciones. Esta cultura se expandirá con amor y acciones. Gracias a esto se dan estas colaboraciones. Yeah. Escribo llegando a un portal de transición no dimensional. Líneas a un ritmo básico no convencional. El beef me sale natural, aunque no intencional. Pero hasta que los vi sufriendo es que pude dimensionar. A mí me han dicho de todo desde animal, escéptico, satánico, por pánico a lo no habitual. De hecho, de niño en el colegio donde logré estudiar, un profesor vio mi futuro en una correccional. Me han dicho que en el trap sonaría estupendo. No dirían lo mismo si entendieran un poco lo que defiendo. Pensaron que estaba feliz cuando estaba riendo. Creyeron que creí sus mentiras cuando estaban mintiendo. Yo no pretendo tener un discurso recursivo de mi propia vida con hermanos muertos y vivos. Hay realidades que tienden a ser manipuladas desde el momento en el que guardan silencio los testigos. Amigos, claro que tengo los mismos de siempre. A los únicos que les creo el feliz año en diciembre. No hacemos lo que se vende, pero créeme que tenemos todo para hacer que la cena tiemble. Por ende, se aprende antes de guardar rencores. No te gusta lo que hago, para gustos los colores. Señoras y señores, he visto un mundo donde muchos de los que invierten en bolsa pierden los valores. Agradezco al universo por mis dones, tanto por mis composiciones como presentaciones. Esta cultura se expandirá con amor y acciones. Gracias a esto se dan estas colaboraciones. Agradezco al universo por mis dones, tanto por mis composiciones como presentaciones. Esta cultura se expandirá con amor y acciones. Gracias a esto se dan estas colaboraciones. Las mil puertas. Regresamos. Acabamos de escuchar a Lela con su canción Agradezco. Ahora seguimos con Sofi, hablando de creación de vestuario. Oye, Sofi, ¿qué es lo más divertido de hacer prendas? Lo más divertido es empezar a dibujar, empezar a crear, empezar a tener ideas, empezar a buscar ideas de si voy a hacer algo sobre Día de Muertos, empezar, incluso me pongo a ver películas, o puedo ir a museos, o busco libros para darme ideas. Creo que esa es mi parte divertida, empezar a crear este concepto y empezar a dibujar. Esa es mi parte favorita. A mí también me encanta dibujar. A nosotros nos gusta pintar y cada uno de los integrantes del semillero les ponen a sus creaciones sus colores favoritos. ¿Cómo escoges los colores que les pones a tus creaciones? Pues mira, los escojo dependiendo del concepto en el que me vaya a basar. Por ejemplo, si va a ser algo como muy para Día de Muertos, escojo colores que tengan que ver con esa temporada o esa cultura, por ejemplo, el naranja, el verde, el rosa, que son muy coloridos por las calaveritas de azúcar. O sea, me baso mucho en el concepto. Si va a ser algo de más mexicano, más patriótico, pues sería el verde, blanco y rojo. Me baso mucho dependiendo del concepto de colores para que tenga que ver el concepto con los colores y la gente entienda que tiene que ver con ese concepto. Entonces, los colores tienen que ver con la temática de lo de la prenda que tú vas a diseñar. Nosotros en el semillero acabamos de hacer una cosa que se llama patrones, un dibujo que se repite varias veces. ¿Tú usas patrones para tus trabajos? Sí, justamente los patrones pues siempre vienen desde nuestros antepasados. Si te fijas en algunas pirámides, en algunos muros, vienen patrones. Entonces me baso mucho en esos patrones para representar la cultura mexicana, sobre todo en las prendas. Hay prendas que tienen muchos patrones similares para que se vea más adornado y más bonita la prenda. Yo digo que cuando usas patrones se hace un poquito más fácil. Todos tenemos una ropa favorita y a veces unas son más delgadas que otras. Para hacer vestuarios hay muchos tipos de telas. ¿Cómo eliges las telas que ocupas? Trabajo colaborativo entre el que hace el cosido, que es como el costurista, y yo. En este caso se escogen las telas de acuerdo a los colores que yo propongo. Por ejemplo, si va a ser un verde, blanco y rojo, ahí proponen, puede ser un rojo brillante, un rojo mate, o si va a ser un gris, proponen un plateado. Ellos ya tienen como ya son especialistas en hacer, en este caso, batas. Ellos ya te dicen, mira, yo tengo este estilo de telas, estas opciones, ¿cuál te parece más adecuada, no? Entonces ya dependiendo, si quiero que sea algo muy brillante, entonces digo, esta tela brillante me parece adecuada porque quiero que se vea muy, muy colorida, muy brillante. Entonces de colaborativo entre el que es más conocedor de las telas y yo, que soy la que sé los colores que quiero transmitir. Pues ha de ser un poco difícil escoger los colores porque ha de haber tantas telas y todas te han de gustar. De todos los trajes de luchadores que has hecho, ¿cuál es el más difícil? El más difícil creo que fue... yo creo que fue entre uno verde que presentaron en Japón. El luchador presentó en Japón para ya despedirse de allá y regresarse a México. Creo que ese fue un poco complejo porque como tenemos este trabajo colaborativo entre nosotros y el que hace el vestuario lo cose, entonces es como él me entienda que yo quiero que en un diseño sea, pon tú, un triangulito, pero él tiene que entender que tiene que ser ese triángulo. Entonces fue un poco complicada esta comunicación porque pues estamos lejos. El luchador estaba en Japón, yo estaba aquí en México, el cambio de horario. Entonces creo que esa ha sido la mayor dificultad entre la comunicación, el entendimiento entre lo que yo quería mostrar y lo que se tenía que hacer y lo que entendía la persona que iba a hacer elaborar esta prenda. ¿A qué edad empezaste a hacer esto de manera profesional? ¿A qué edad? Fue hace casi 10 años, hace como a los 20, 21 más o menos, empecé a hacer diseños de las playeras de luchadores. Más o menos cuando salí de la universidad, empecé ya profesionalmente a hacer estos diseños para playeras de luchadores. ¡Wow! Pues, qué chido que tú le puedas hacer ropa a los luchadores. La verdad, a mí me encantaría poder hacer un diseño para los luchadores, porque son grandes héroes para pues, la comunidad en general. ¿Qué diseño es el que más trabajo te ha costado hacer? ¿Me ha costado más trabajo? Pues es que creo que todos tienen su complejidad porque no me salen de la nada. Siempre es como estar dándole vueltas y pensar cómo voy a hacer que sea diferente y que no sea lo mismo que hacen las demás personas o que ya han visto las demás personas. Entonces, siempre cada diseño es muy complejo para mí por esto, porque le doy vueltas a pensar cómo mostrarlo que se vea un poco único y diferente a lo que siempre hemos visto, porque estamos hablando de lucha libre, cultura mexicana, que todo mundo representa siempre, ¿no? Porque pues es nuestra identidad. Entonces, siempre cada diseño se me hace muy difícil por este tema de querer yo darle la vuelta y que se muestre algo distinto a lo que toda la gente ha visto. Entonces es demasiado complejo esta parte o este reto que yo me pongo siempre que hago cada diseño. Pienso que es muy difícil pues estar pensando y pensando. Bueno, ¿hay algún diseño en particular que has querido hacer? Pues es que sí, luego he querido hacer muchas cosas. Por ejemplo, ahora que hablan de patrones, también he querido hacer como más cosas de patrones, pero en toda la tela. Lo llegué a hacer con un luchador que se llama Soberano. Lo imprimieron como en cobijas, pero quisiera como rescatar como esta parte de los patrones, pero ir más allá de lo que ya había hecho, ¿no? O sea, como que sí quisiera trabajar más en patrones. Me gusta mucho todo esto de la representación de la lucha libre mexicana. También me interesaría mucho como la lucha libre japonesa. Los diseños de ellos son increíbles. Entonces, muchas veces es mi inspiración las capas de los luchadores japoneses. Entonces, como que siempre quisiera hacer algo más que no he hecho ahora. Entonces siempre me reto a hacer algo diferente. Creo que ese es lo que quisiera hacer siempre, algo diferente. Pues sí está bien hacer algo diferente. ¿Cuánto tiempo es lo más tardado en lo que has hecho un diseño? Pues hablando de diseño como tal, creo que en el que me he tardado un poco más es en un diseño que hice como un tenango, que es como bordados que se hacen en Hidalgo. Hice una máscara con esa sensación de bordado. Entonces creo que en ese me tardé más en ordenar todo el diseño que quería y además empezar a hacer la simulación de los hilos en cada trazo. Creo que ese es lo más tardado por la técnica que se quiso realizar para que se viera como si estuviera bordado, pero al final de cuentas fue impreso en serigrafía. Entonces, ese proceso me encantó porque fue como un poco artesanal, aunque lo hice digital, pero fue un trazo por trazo y fue, creo que es lo que más me ha tardado en hacer. Bueno, pues la verdad, sí, es muy bonito el diseño de patrones. Y el bordado a mí me gusta mucho cómo se ve su diseño y los colores, es muy vibrante. ¿Por qué quisiste empezar a diseñar ropa? Porque siempre, como les decía, desde chiquita me ha encantado como hacerle sus trajes a mis Barbies y me encantaba ver películas de moda, series de moda, me encantaba modificar algo de mi ropa. Entonces, poder entrar en esta parte que aparte es lo que me gusta de lucha libre, ha sido de lo mejor que me ha pasado porque entonces estoy mezclando la parte de la moda que tanto me ha gustado desde siempre, más ahora la lucha libre. Porque siento que es algo muy visual, toda gente te puede voltear a ver si traes algo distinto en tu ropa. Entonces creo que por eso me gusta, porque puedes vestir a los demás y la gente va a decir, wow, está increíble, ¿no? Bueno, si les gusta. Pero pero me gusta esa parte de poder mostrar algo diferente y que lo puedas usar. Gracias a Piel Dorada por platicarnos un poco acerca de su trabajo. Ahora vamos a nuestra sección donde recomendaremos un libro chido. Y el elegido es Ángel. ¡Libros chidos! ¡Libros chidos! Hola a quienes cada semana escuchan la recomendación de un libro chido. Yo soy Ángel y me toca recomendarles un libro que se llama Va, no pongan esa cara. ¿Que de qué trata? Aquí los detalles. Es un libro que en la portada tiene una niña con un fondo azul. Además tiene el nombre del escritor Toño Malpica y dibujado por un artista que se llama Alejandro Magallanes. Este libro trata de presidentes, actrices y actores famosos, escobas, estadísticas, caracoles, futbolistas, hormigas, escarabajos, hornos, recetas, dinosaurios, peleas, violines y de algunos días que vive una niña que se llama Genoveva. También viene una pequeña, pero muy pequeña explicación de qué hace el escritor del libro en su tiempo libre. Así que Toño Malpica es astronauta y el dibujante Alejandro Magallanes. Tampoco qué. Este libro es del año 2019. Y trata de la historia de Genoveva, que un día les dijo a todos, ¡va! ¡No pongan esa cara! Ella era muy buena en la escuela, sacaba puros dieces y hasta estaba becada. Además, sus maestros la usaban como ejemplo para todo. Seguro que conocen a alguien así en su escuela. ¿A poco no? Un día, la maestra les encargó una tarea al salón de clases donde iba Genoveva, que contaran qué querían ser de grandes. ¿Y qué creen que entregó esta niña? Para saber más, los invitamos a leer este libro. ¡Hasta la próxima semana! Las Mil Puertas. Ese fue Ángel con la recomendación del libro de esta semana. Si les gustó, mándenos mensaje a nuestras redes. Estamos en Instagram y Facebook como Semillero Creativo Ixtapaluca. Llegó el momento de conocer las netas de los niños y las niñas de Ixtapaluca y nuestro chiste semanal. Espero que les saque una sonrisa. Hola, me llamo Ricardo. La neta, no me gusta el dibujo. Me llamo Dakari. La neta, me gusta estudiar. Soy Amy. La neta, es que no me gustan las hamburguesas y sí me gusta jugar fútbol. Soy Sebastián Andrés Hernández. La neta, no me gustan los vegetales. Soy Alondra. La neta, me gustan los perros. Soy Santiago Gabriel Cruz Martínez. La neta, mirañero las arañas, así, mirañero la curiosidad, lo que me encanta son los perritos. Hola, soy Romina Noyes Rada. La neta, no me gusta el pan francés y la neta, me gustan los arcoíris. Soy Eric. La neta, a mí me gusta la carne. La neta, no me gusta el brócoli. Me llamo Brian. La neta, no me gusta la carne. La neta, no me gusta la zanahoria. Las Mil Puertas. ¿Saben por qué el esqueleto no pasó a la pista de baile? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenía el cuerpo para bailar. Las Mil Puertas. Esas son las netas de las niñas y los niños de Ixtapaluca, Estado de México, y nuestro chiste semanal. Muchas gracias por escucharnos cada semana aquí en Radio Faro. Este programa contó con la participación de Irina, Jimena Tlauech, Ángel Bautista, en el guión Luis Hernández y Yasmín Romero como jefa de contenidos. En la operación estuvo David López. Nuestro programa del día de hoy fue de la creación de vestuario con Piel Dorada. Los esperamos la próxima semana. Con netas, chistes, música y un invitado nuevo. ¡Nos escuchamos pronto! Las Mil Puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las Mil Puertas. Facebook.